Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 2 de octubre. Ya han comenzado a ejecutarse las obras de mejora del acerado del margen derecho de la avenida de Cortes y la reorganización y optimización de las áreas de aparcamiento. La actuación se va a llevar a cabo a través del Plan de Cooperación 2019, que además incluye mejoras en la pavimentación del camino de Benaucaz. Así lo ha destacado hoy en Radio Ubrique el delegado de Mantenimiento Urbano, José Manuel Fernández Rivera. Las obras tienen un plazo de ejecución de 3 meses y ha supuesto la contratación de 20 operarios. Un plan que comienza desde el día 1 del mes de octubre al 31 de diciembre. En este caso, pues se acomete en la avenida de Corte. Vamos a reparar la solera de algunos aparcamientos, zonas de encharcado también en aparcamientos, reparación de hundimiento en el acerado. Hablamos también, eso es cerca de, para que nos entendamos, cerca de la Plaza Juan Carlos I, ya avanzando hacia lo que es hacia la avenida de Corte. Hablamos también desde la zona de la Picula, hacia la entrada del Solimán, pues tenemos también los hundimientos en el acerado, se va a poner también al día. Y en la zona del frente del taller mecánico que tenemos allí antes del Polletón, y en la zona de encima del Cigarrón, pues una reorganización de la zona de aparcamiento, se va a acondicionar toda la zona. Y estamos también en el camino de Benaucaz, la mejora del pavimento, una ejecución de solera de hormigón que va enmarcada con bordillo de granito para que todos los que vayan a subir a la calzada, pues por lo menos la entrada la tenga totalmente en condiciones. Eso todo está dentro del plan de cooperación, que tenemos 3 meses. Tenemos también actuándose, en este caso, el plan PROFA 2018, que está en la segunda fase, ejecutándose, el aplacado de fachada en la piscina, en el bar de la piscina. Se sigue trabajando, aunque la gente pueda entender otra cosa, en este caso en el programa de los planes de empleo del 2017, en la Plaza Ministro Fernández Ordóñez. Tenemos allí, pues, se está terminando las escaleras, se ha hecho lo que es toda la impermeabilización de los 3 bancales, falta el último y la rampa de acceso. ¿Qué pasa? Que aquello va algo más lento porque corresponde a ciertas licitaciones para la zona del skate park, de lo que de todo lo que corresponde al mobiliario urbano de cara a la instalación de los juegos infantiles, de la propia pista deportiva que vamos a poner, una chiquitita, muy parecida a la que está en el Parque Rafael Alberti. Nos vamos también a una pista deportiva que también se recupera allí, con lo cual todo no es obra municipal, hay algo que va mediante licitación a distintas empresas y entonces, claro, nosotros acometemos nada más que lo que es la instalación para que ellos vengan ya y monten. Tenemos también ahora mismo actualmente, pues, lo que es la Plaza Tiendo Garbán. Vamos a esperar que en un plazo de 2 o 3 semanas se vaya culminando todo, con un montaje de mobiliario urbano, con el suelo de caucho, juegos infantiles, bancos, pilas. Hablando de bancos y pilas, pues se están poniendo también en distintas zonas de la localidad. En este caso, pues, se están poniendo unos bancos en los Reyes Católicos, en Doctor Herrero Arena, 2 juegos infantiles en la zona de Los Pinitos, el conjunto de juegos infantiles en la barriada de Andalucía. No se para a la hora de reparar cosas. Reparación de viario, pues, en la calle Tenería, eliminación de maceteros, reparación de pavimento, Doctor Herrero Arena, reparación de socavones, repaso de pavimento en la avenida de Corte, también arreglo por lluvia de picado y acerado para vertido de hormigón en la calle del Zoo, en el puente del polideportivo, colocación de lozas que estaban totalmente rotas. Estamos hablando de que en el convento, pues, aparte de la pintura, se hizo una impermeabilización de los canales. En el cine Capitol, en lo alto de la cubierta del propio escenario, había una pequeña gotera que se está arreglando, una impermeabilización totalmente cubierta. La mejora de la accesibilidad en las escaleras de la barriada del Ministro Fernández Ordóñez, allí en la calle El Rincón. Dentro de los colegios, pues, se ha arreglado, pues, en el colegio Benafeliz, ejecución de la arqueta, el cegado de hueco para la instalación de conducto del aire acondicionado. En las aulas se ha hecho la impermeabilización de pintura, pues de pintura no se para. En este caso, pues, hemos podido comprobar todo lo que es el casco antiguo, tanto para el concurso de pintura como ahora para la velada, pues se ha puesto totalmente limpio y totalmente pintado. La zona del convento, que hacía años que no se pintaba al completo, tanto el exterior como el interior en ciertas zonas, se está pintando. Pues nada, lo que es de mantenimiento urbano, pues el fontanero no para de trabajar, el herrero totalmente igual. Son muchas obras las que se tienen a grosso modo, y algunas que vendrán, como hemos podido comprobar, los planes de Invierte, que ya mañana Isabel Gómez en el Cosa de Todo dará más información, pero que son mucho trabajo lo que se tiene y cierto personal, y habrá cosas que se pueden hacer más rápido y cosas que se hacen más lento, pero bueno, al fin y al cabo, pues todo lo que es mejora en instalaciones urbanas pues se está teniendo, y algunas deficiencias que hay pues nos lo van comunicando siempre en el cauce que corresponde. Una de las cosas que tenía yo ganas de comunicar a través de Radio Urique, que cuando hay alguna deficiencia o algún problema en la localidad, en distintas calles, tanto de pintura, de suelo, de para poner baranda, lo que corresponda, que lo hagan con el cauce oficial, o bien por el mejor Aurique, o bien directamente que llamen simplemente al ayuntamiento a información, le toman nota y ya pues directamente pues cuando corresponda se va a poner. Cambiamos de asunto. Con motivo del 20 aniversario de la muerte del poeta Rafael Alberti, se va a desarrollar durante el mes de octubre en Ubrique un programa temático con el objetivo de trabajar sobre la figura y la obra de este gaditán universal y hacerlo desde la perspectiva de tres sectores o ámbitos diferentes: el fomento de la lectura, la música y las artes visuales. Las actividades de este programa temático se engloban dentro de la Agenda Provincial para la Cultura Planea 2019 de la Diputación de Cádiz. De esta forma, durante todo el mes de octubre se va a realizar una lectura colectiva de la obra Marinero en Tierra en la Biblioteca Municipal de nuestra localidad. El 9 de octubre en el Colegio Víctor de la Serna se va a celebrar el taller Rimas desde el Mar, y el 17 de octubre en Elías Nuestra Señora de los Remedios tendrá lugar el taller juvenil Alberti Más Allá del Mar. Por último, para el 23 de octubre se ha programado una sesión de hip hop a cargo de Aleca Sonido. Fernández Rivera además ha destacado las citas culturales de este fin de semana y ha ofrecido un adelanto de los contenidos de la próxima campaña de teatro. Sí, este fin de semana creo recordar que hoy mismo comenzamos con la nueva exposición en el San Juan de Letrán. Gracias a Diputación pues tenemos una exposición bastante, bastante interesante. El próximo viernes en la sala de exposiciones nueva del antiguo mercado pues tenemos la inauguración de la exposición de Celia Paz y sus alumnos, que también pues a las 9 de la noche creo que es la inauguración. Ese mismo viernes a las 8:30 de la tarde en la Ermita San Pedro tenemos la conferencia de fotoperiodismo. También desde aquí invito a todos los ubriqueños amantes de la fotografía que puedan pasar un buen rato. Creo que estuvo ayer el presidente de la agrupación fotográfica ubriqueña, ¿no?, Salvador Romero. Y también pues el viernes tenemos en el Francisco Fatou, tenemos tango. En este caso una actividad que nos llega desde hace bastante tiempo solicitando a Francisco Fatou para poder desarrollar allí, en este caso, una buena noche de baile, de disfrute. Y la verdad es que es un espectáculo que a la gente le ha gustado. Pues creo recordar que van más de 150 personas ya que han adquirido su entrada, una noche en Buenos Aires, que es un espectáculo de tango que creo que va a gustar bastante. Eso es lo que corresponde de este fin de semana. Y después pues tenemos distintas actividades que vienen a través del Planea, de la propia Diputación. Tenemos Rafael Alberti, A Galopar y A Galopar, que son distintas actividades. Algunos talleres infantiles, juveniles, sección hip hop y lecturas en este caso. Pues son cuatro actividades que vamos a tener en distintas zonas en este caso pues en los institutos. Tenemos en el Instituto de los Remedios dos actividades, en el Visto de la Cerna y en la propia Biblioteca Municipal. Son las cuatro actividades que tenemos, todo eso completando con las que van a ir llegando y con nuestra campaña de teatro que la semana que viene se presentará, que son cuatro obras que la verdad que van a llenar seguro este año la campaña de teatro. La semana que viene lo vamos a presentar ya en cartelería y demás, pero a través de la compañía Suripanta tenemos Los Pelópidas, tenemos a través de Pradana Teatro De Escuadra 2, de la compañía Diosa Cómica Un Hombre Casi Decente, y de Verbo Producciones Una Comedia Rusa. La verdad que son del género que nos gusta aquí en Ubrique, porque se comprueba que el género de comedia pues gusta bastante y suele llenar siempre Francisco Fatou, y esperemos eso, que este año la campaña de teatro, como viene siendo habitual, pues sea un éxito y nos quedemos siempre con ganas de más teatro. Se acabó la feria y ya estamos pues ahora mismo con los detalles para la Navidad. El tema de luces, tema de carroza, tema de caramelo, todo eso estamos ultimándolo en algunos ratos, pues vamos adelantando cosas para que cuando lleguemos a Hermes a mediados de noviembre esté todo cerrado, esperando ya que llegue la fecha de Navidad y disfruta también de una buena fiesta que tiene Ubrique. También en el apartado cultural les avanzamos que el próximo 18 de octubre el ubriqueño Serafín Mazacanto presenta el libro de poemas La claridad velada, de la editorial Ex Libris. El acto dará comienzo a las 8 de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique, en la Ermita de San Pedro. La presentación de este libro cuenta con el respaldo de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Y por otro lado, el fotógrafo Ladislao Rodríguez nos ha adelantado hoy los contenidos de la conferencia Fotoperiodismo 60 años detrás de la cámara, un acto que va a tener lugar este viernes a las 8 y media de la tarde en la Ermita de San Pedro. Para mí es un honor enorme que vaya a Ubrique, que yo estuve en Ubrique la primera vez en 1995, precisamente con un tema taurino, cuando estaba Jesús Lindo Ubrique en la cima de la fama. Pues se concertó un mano a mano entre Manuel Benítez Cordobés y Jesús Lindo Ubrique, un festival benéfico ahí en Ubrique, que cayó la tormenta más grande del mundo. Estuvo a punto de suspenderse, pero los trabajadores estuvieron desde por la mañana hasta las 4 que empezó, se afanaron ahí en arreglar el albero, en limpiarlo, en prepararlo, y por fin a las 4 se pudo dar el festival. Esa fue la primera vez que estuve yo en Ubrique. Después he estado muchísimas veces y tengo muchas ganas de ir ahora, porque ahora voy a ir con mi señora, que ya no conoce Ubrique, y voy a ir con ella, y tengo ilusión porque uno de los pueblos encantadores que hay en Andalucía. Andalucía está llena de encantos, y uno de esos encantos son los pueblos blancos, y Ubrique es un pueblo encantador. Mi pasión, mi vida es la fotografía, y muchas veces quedamos atrapados de nuestra propia vocación, ¿no? Yo llevo ya jubilado un tiempo, yo tengo 72 años, yo nací el día que murió Manolete, voy unido a la historia de Manolete de esa manera, y yo lo que hago todos los días es cumplir. Yo sigo colaborando con el Diario Córdoba, todos los días, casi todos los días salgo de viaje, casi todos los días tengo un acto que cumplir, todo altruistamente, pero es que si me quitan a mí eso, me falta la vida. O sea, para mí es una necesidad imperiosa seguir trabajando lo que he hecho toda mi vida, y cada día lo hago con la misma ilusión, que cuando comencé. Yo cuando yo tenía, mi padre es un histórico de la fotografía aquí en Córdoba, el ayuntamiento le tiene dedicado a una calle, y cuando yo tenía 13 años, no, con 10 años, con 13 años publiqué mi primera foto, con 10 años me dejó mi padre una cámara que conservo aquí en mi colección privada de cámaras, y me dijo, tú haz fotos de todo lo que tú quieras. Y entonces yo todos los días, cuando iba para el colegio, venía, hacía fotos de todo lo que me parecía curioso, lo que me llamaba la atención, que es lo que hay que hacer. La fotografía es lo que llama la atención. Porque hay una cosa curiosa, que es que la fotografía que usted hace hoy, que yo hago hoy, que cualquier persona hace hoy, con el paso del tiempo se convierte en histórica. Y no le da más importancia en el momento de tomarla, pero luego, cuando se le echa un tiempo por encima, lo mismo las fotos privadas, que las fotos informativas, que las fotos de todo, con el tiempo se convierten en históricas. Unas tienen más historia, otras tienen menos, pero todas son históricas. Entonces la fotografía, yo siempre he sido partidario de fecharla. La foto, cuando se hace una fotografía, hay que poner la fecha detrás, porque muchas veces te enseñan una foto de un niño y dice, mira, este era yo cuando era chico. Y yo, ¿qué edad tenía aquí? Dice, pues tendría... No, le da la vuelta y va a decir del año 1980, del 70, de lo que fuera, ¿no? Entonces la foto hay que fecharla. Sí, sí. Esa es la identidad de la fotografía, el autor y la fecha. Y ya le digo, desde que tengo uso de razón, prácticamente estoy con una cámara. Siempre llevo una cámara en el bolsillo, siempre. Jamás, ni al cine, ni a nada, siempre. Porque me ha permitido hacer fotos increíbles. Yo me encontré al general de Gaulle en Córdoba, paseando por una calle de Córdoba, y llevaba mi cámara, y entonces le pude hacer una foto. Yo me encontré al padre del rey, don Juan, que venía también de incógnito, venía a visitar la mezquita y a pasar una jornada aquí, y también lo pude fotografiar. Luego me he encontrado accidentes, lógico, porque claro, es natural, ¿no? Está en la calle todo el día y ves de todo. Me he encontrado incendios, impresionante, me he encontrado cosas, y siempre, gracias a llevar la cámara encima, pues he podido fotografiarlo. También yo soy un amante de la fotografía humorística, también me he encontrado fotos muy curiosas, que son las fotos que yo voy, con las que voy a ilustrar. Yo he pigado en mi archivo, y claro, hombre, yo no vengo a Ubrique ni a ningún sitio a a crear a la gente un problema de conciencia ni de nada. Yo vengo a hablar de la fotografía, a hablar de cómo se ilustra un periódico, las sesiones que tiene un periódico, y aporto una serie de fotos que sirvan de complemento a lo que yo digo, porque no se nos puede olvidar que todos queremos saber viendo. Y una última cuestión para finalizar. El Consejo Rector de Radio Ubrique realizó una convocatoria pública en la que se invita a los ubriqueños y ubriqueñas a participar en el proceso de selección de la persona que durante esta legislatura va a actuar como asesor o asesora de la emisora pública. Las personas interesadas deben cumplir los siguientes requisitos: ser mayor de edad, oyente habitual de Radio Ubrique y preferentemente pertenecer a alguno de los colectivos del municipio. Participará con voz pero sin voto en el Consejo Rector del Patronato de Radio Ubrique y no recibirá remuneración. En calidad de asesor, la persona seleccionada va a velar por el cumplimiento de los principios y los fines de la emisora establecidos en sus estatutos, valorará el plan de actividades, la programación y los presupuestos para el organismo autónomo. Además, el asesor o la asesora aportará cuantas sugerencias crea oportunas sobre los criterios de programación y la calidad de los contenidos que se emitan a través de Radio Ubrique. Los interesados deben de presentar sus instancias en el Ayuntamiento de Ubrique desde hoy y hasta el próximo 18 de octubre. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.